Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 12. Fonsi. Usando pa' no estar solita en los weekends. Y la verdad, me va y me viene. También tengo las mismas intenciones que tú tienes. Tan rico que sabe tu boca y la mía. Bailando bachata de noche y de día. Hacer el amor sin amor no sabía. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y si tú quieres bye, bye, bailame. Y si no quieres irte, queda. Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato. Bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen. Y a ojo cerrado yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado. Beso, beso, beso, bésame. Bésame, la música de Luis Fonsi junto a My Towers. Puesto número 12 de esta semana para Fonsi, que hoy, gracias a tus votos, sube 5 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 12. Si recién te prendes a la radio, te cuento que estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo estas 40 canciones que vos tenés para votar, recorriendo cuáles son las 20 canciones más votadas de estas 40. Y además, hoy hay 4 artistas que están abandonando el ranking. Ya hemos escuchado a Jacob Forever haciendo La Culpa junto a Leslie Show y Mr. Bla. Y lamentablemente te tengo que contar que ellos hoy también estaban abandonando el ranking. Estoy hablando de Carlos Baute junto a Juan Magán haciendo Y Te Pido Perdón. Carlos Baute entonces hoy abandona el ranking con Y Te Pido Perdón. Como digo siempre, a no desesperar, si te gusta la música de Carlos Baute, apenas esté sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando una vez más para que pueda ingresar al ranking de la radio. Estamos a punto de ingresar a los 10 más votados, estamos en el puesto número 11 de esta semana. Canción que hoy desciende 2 lugares en el ranking y cómo cambia esto semana tras semana. Canción que ha estado mucho tiempo en el puesto número 1, puesto número 2, puesto 3, volvía al 1. Estaba ahí siempre, constantemente en el podio. Lamentablemente venimos hablando de descensos las últimas semanas y hoy nuevamente descendiendo 2 lugares en el ranking. Mira, del 1 saltó al doble 1, ahora saltó al 11. Estoy hablando de Bustamante y nos hace A Contracorriente. Puesto número 11. Oh,